tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos sean a esta transmisión un poco retrasada, ya que desafortunadamente no la pudimos hacer el martes cuando la teníamos planeada, pero finalmente estamos aquí y estamos de regreso. Bueno, de regreso porque nosotros ya habíamos platicado una primera vez y vamos a tener en esta una transmisión especial en la cual estaremos hablando de la película de Implacable. Y para hacerlo, me acompañan tanto el guionista como el director, los cuales van a estar platicando con nosotros. Y en primer lugar, saludamos a Josh Candia, a quien ya lo vimos ahorita. ¿Cómo estás, Josh? Hola, muy bien, buenas noches. Yo Y soy también Josh tenemos. Candia, guionista de Implacable, como acabas de decir. Exactamente, el guionista de Implacable. Y del otro lado de la línea, porque ahora tenemos más lados que de costumbre, tenemos al buen Carlos García. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Pues contesto que ya se puede hacer la transmisión, ¿no? Así es. Bueno, en este momento ya estamos mandando enlaces, ya lo publicamos en Twitter, como mencionaba. Ya díganle a Marta que ya estamos aquí transmitiendo. Estaba muy preocupada ella por el horario. Exactamente. Empezamos porque es desde Baja California, ¿no? Así es. Ok. Bueno, pues ya que mandé ahorita lo que son los avisos, vamos a platicar un poquito tanto de la película, y bueno, obviamente de ustedes. Platíquenme de Implacable. ¿Quién empieza? Platíquenme de qué es la historia y qué tipo de proyecto es esta película. Bueno, si quieres por la historia, pues que empiece el guionista, ¿no? Bueno, pues Implacable es la historia de Max, que es un adolescente con mucha imaginación, en la cual siempre piensa que es un seductor, un galán seductor. Y básicamente, pero en realidad el mundo real es un chavito muy, muy solitario, que le cuesta hacer amistades y que vive en su mundo de su cabeza. Y básicamente la película es eso, ¿no? Es sacarlo un poco de ese mundo que tiene y ponerle contacto con su vecina, que es Ana. La cual pues ya lo ayuda a salir adelante. Y bueno, esa es lo que viene siendo la historia básica. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más porque es una cosa muy interesante. Coméntanos un poco, Josh. ¿La historia originalmente se pensó en manejar esos pocos personajes? ¿O fue en base al tipo de proyecto con el que se realizó que decidieron como que centrarse en, ahora sí que en los mínimos que se podían manejar? Fue un poco de ambas. Cuando empezamos el proyecto teníamos, creo que no me equivoco, una semana y media, 2 semanas para entregar el proyecto. Entonces estábamos pensando en qué tipo de ideas podíamos hacer. Empezábamos con unas más complejas, con unas más thrillers y aventuras y cosas. Y llegó el punto que dijimos, ¿sabes? Que no tenemos tiempo de hacer algo tan grande. Entonces bajamos a usar una comedia, ¿no? Algo más sencillo, algo más práctico. Entonces, entre Carlos me mandó varias de sus ideas que tenía guardadas en su baúl de las ideas guardadas para siempre, cada vez tiene más. Y entre ellas me llamó la atención mucho esta de Implacable, que si mal no recuerdo, en la idea original era más como en la secundaria, y era dentro de los salones y con los alumnos, y era una banda más entre Mean Girls y no sé, cosas así Sí, de. era más prepa, creo, así era como más. Era prepa, sí, era más prepa. Entonces era más gente, niños y todo, ¿no? Entonces me gustó el concepto principal, que era la historia de Max y Ana, y fue adaptada a hacerla más producible, por así decirlo. Ahí tuvieron ya ese proceso de adaptación. Carlos, platícanos precisamente, ya se mencionó el tipo de proyecto, bueno, eso yo lo sé, ya lo hemos platicado, pero platícanos ahora tú, coméntanos, ¿cómo es que surge este proyecto, ya que se hizo en un periodo de tiempo récord, casi casi como de que por favor mándenlos a los récords Guinness? Sí, lo Platícanos. que pasa es que ya tenía, digamos, la convocatoria en la mira, ¿no? Habíamos estado trabajando, de hecho aquí en la oficina, Producciones El Chango, bueno, con otra empresa que se llama Farafara, estábamos preparando un proyecto mucho más grande que entró a Eficine, de hecho, ese año. Pero yo dije, ¿sabes qué? Esta convocatoria tiene posibilidades, me hacía algo interesante y le propuse a Josh preparar la carpeta, ¿no? Eso que dice que teníamos 2 semanas, se me hace que teníamos un poquito más. Se me hace Igual es un poquito más. como 4 a lo mejor, No, ¿no? eran tres. ¿Tres? Tres. Dice la productora que eran tres. Y sí, como dice Josh, lo que hice fue mandarle, no sé, unas tres, cuatro, cinco ideas. Había una que a mí me gustaba, que quería desarrollar. Nos dimos cuenta que esa era a lo mejor un poquito complicada desarrollarla para el formato de la convocatoria y en el tiempo que teníamos. Y nos decidimos por Implacable, que le gustó a Josh, yo creo que porque pues iba muy por sus intereses, ¿no? De que era una comedia con toques románticos, eran personajes jóvenes, o sea, era como que las cosas que yo sé que a Josh le gustan tocar en sus historias. Y sí, pues el proyecto, de hecho, ese originalmente, la idea, que realmente eran unos garabatos en una libreta, ¿no? Los tenía de hace, no sé, quizá 10 años, no me acuerdo cuánto. Y sí era muy diferente, digamos, a lo que terminó siendo. Pero yo lo sabía porque en aquel entonces, digamos que era yo solo, mis ideas, mi libreta, y en este momento le dije a George, ¿sabes qué? Vamos a colaborar en algo, ¿no? Y realmente el proceso, pues yo la verdad no lo recuerdo arduo, digamos, ¿no? No creo que sacar la carpeta, aunque era muy poquito tiempo. Ajá. No, no digo, yo estuve 2 días sin dormir, entonces yo sí lo recuerdo un poquito. Sí, pero yo me acuerdo que él trabajaba, y de hecho no es la única vez que hemos hecho eso, ¿no? Ya otro guión que nos comisionaron a Josh y a mí, que escribimos a cuatro manos, él escribía en las noches y luego yo revisaba y escribía en las mañanas, bueno, durante el día, y se lo mandaba y él escribía en las noches y así, y ese guión también lo terminamos en, no sé, dos semanas. Sí, dos semanas. Sí. Sí, pero Implacable sí fue como para que Chango hiciera la carpeta, necesitábamos tenerlo, creo que eran 2 días, 3 días, no sé cuánto era, y sí recuerdo que estuve 48 horas sin parar, o sea, bueno, obviamente para comer y cosas, necesidades básicas del ser humano, pero 48 horas sin dedicarle nada a otra cosa más que a Implacable. Sí. Que quedó un primer draft, que la verdad no me acuerdo ni cómo quedó, nada más lo mandé y quedó algo, existía algo, y ya en lo que ellos ya checaron, cerramos cosas como, bueno, ya vamos a cerrar locaciones, vamos a cerrar actores, como que ya cosas que ya no podía yo mover por cosas de presupuesto, y en lo que ellos hacían el resto de la carpeta, ya después ya tuvimos como una semana, creo, para dar una limpiadita. Sí, básicamente la productora nos dijo, si para tal día me tienen un guión, yo puedo hacer presupuesto y puedo hacer el resto de los documentos, ¿no? Entonces esa era la meta y lo sacamos. O sea, cuando digo que no fue tan arduo, digamos, me refiero no tanto a las horas que le invertimos esa semana, ajá, sino a que realmente la historia salió fácil, digamos, los beats, ¿no? O sea, sí, de hecho, sí. En el momento en que la fuimos rompiendo y fuimos diciendo, este personaje es esto, este hace eso, realmente... Yo creo que ayudó mucho el no tener tiempo para dudar, o sea, como no teníamos tiempo para de que, podemos irnos para acá, vamos a hacer, fue como que, ok, tiene que ser esto, ¿no? Entonces tiene que ser esa historia, y sí recuerdo que llegaba a ciertas etapas, aunque suene medio místico, en que ya estaba transcribiendo lo que alguien no me estaba contando, sí. Porque sí era como que no tengo opción, ¿no? Era como, de hecho al principio una cosa que recuerdo era, como traíamos muy en mente que era una proyecto para telefilm, y que era un cierto presupuesto limitado, recuerdo que había encerrado todavía más la historia, hasta que ya que lo leyeron me dijeron, es que no, todavía no puedes abrir, no exageres, entonces ya hicimos un par de escenas más grandes que la primera, porque yo creo que la primera era una onda muy, muy, muy encerrada, ¿no? Era casi todos los depas, claro. Y de ahí nos salíamos. Así es. Una duda, ahorita que mencionaban, me llamó la atención sobre el proceso ahora sí que del peloteo de ideas o del desarrollo del guión al principio, que se iban alternando con lo de la escritura. Obviamente, me imagino que ustedes ya tienen una dinámica establecida, se conocen como que las mañas, las arañas, etcétera, pero ¿no les llegó a pasar algún momento en el cual, el que retomaba el guión, ya fuera en la noche o en la mañana, de repente veía y fue de, espérame, güey, yo tenía una dirección muy definida y me la acabo de cambiar completamente, echamos la culpa de que escribió, ¿qué onda? Realmente en este guión, el show sí fue 100%, digamos, la escritura de guión fue de Josh, ¿no? Sí, rebotamos primero como los beats, los puntos de la historia, esos los rebotamos. Los beats los rebotamos. El guión sí ya nada más lo leyeron. En el otro guión que hicimos, que era un thriller, en ese sí hacíamos eso de que yo me despertaba, leía las páginas y realmente sabía más o menos a dónde iba, pero no tanto, ¿no? Y a veces era divertido, porque era, a veces un par de ocasiones era como que, déjame, se lo dejo aquí a ver qué hace, ¿no? Vamos a ver, a ver qué se inventa. Sí, y aparte era un thriller, entonces estaba, de cierta forma divertido, porque, era un thriller, entonces también te sorprendías tú al escribir, ¿no? Al ver lo que había hecho tu compañero. Ese guión, sigue ahí en el cajón, tenemos que retomarlo para reescribirlo. Sí. Pero en este caso de Implacable, realmente el trabajo, digamos, de rebotar ideas fue más en los beats y en la escritura de guión ya fue más el show de Josh. Y ya yo llegaba para decirle, ¿sabes qué? Podemos hacer esto con este personaje o me gusta esto o algo, pero realmente la colaboración en el guión fue más en la reescritura que en ese momento. Una duda, porque por ejemplo, bueno, ya mencionamos, la película es un telefilm, dura, bueno, estoy checando ahorita la página de Conaculta donde, con la información oficial, dura 75 minutos, y obviamente debieron de haber algunos requerimientos que fueron los que les plantearon a ustedes para lo que viene siendo para meterlo dentro del proyecto, ya que es parte de un programa muy interesante que es, ahorita vamos a hablar como pros y contras, bueno, yo como espectador y ustedes como los que estuvieron adentro, tienes lo que son ciertas limitaciones, obviamente, del tiempo, obviamente hay ciertos presupuestos, pero ¿cuáles fueron como que los lineamientos básicos a los cuales se tenían que adaptar? ¿Qué es lo que les estaban pidiendo la gente de Canal 22 y del Foprocine, que son los que estaban fomentando esto? Básicamente era, digo, había unos presupuestos, unos lineamientos que ya sabías desde convocatoria, ¿no? Que era un presupuesto de 5 millones, 5 millones 50 pesos, ese es el presupuesto total. La duración era entre 60 y no me acuerdo si era de 60 a 80 minutos. Creo que era 80 máximo. 80 máximo, ¿no? Básicamente esas eran las dos, digamos, Bueno, inamovibles. y en cuanto a guión, tenía una cierta estructura que eran cinco bloques para Ah, sí. comerciales de 10 minutos cada uno. O sea, tenía una cierta estructura ya ahí que nos lo pasaron. Que ya en la Que... transmisión se lo pasaron por el arco Exacto. del triunfo. Pero sí, o sea, te decían, divide la historia en cinco bloques. Y de hecho nosotros, porque más Josh que yo, pero Josh tiene una afición por la televisión, que raya en lo malsano. Sí, un poquito. Y entonces, también una cosa que dijimos cuando tomamos la convocatoria es, ¿sabes qué? Si esta convocatoria es de Telefilm, pues vamos a realmente escribirlo pensando en que esto es un Telefilm, ¿no? O sea, que puede incluso llegar a ser un piloto para algo mayor, aunque no, ese no fue nuestro pensamiento principal, pero sí dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tratarlo como un producto para televisión, principalmente, ¿no? Y esto es algo que yo creo que es muy importante, la adaptación precisamente al medio al que viene a ser. Una de las cuestiones por las que digo que este proyecto es muy interesante porque uno de los estigmas que de repente tiene el cine nacional es que no hay difusión. Nosotros ya sabemos que los demonios de la distribución, no los que ya hemos hablado en esta serie, es una de las cosas más difíciles de lograr. Eso Tenemos el es. caso de personas que el típico trauma del mexicano que se ha esforzado durante décadas, incluso desde antes de la escuela, para lograr tener una película que finalmente ya que la tiene bajo el brazo, ya sean los carretes, bueno, ya ahorita más bien es el disco duro, y nadie se la quiere exhibir. Y la televisión es una forma bastante accesible, pero desafortunadamente como que no cuenta con el glamour que tal vez a uno le hacen creer, incluso en la misma escuela, que debe de tener, ¿no? Vas a mostrar tu ópera prima o vas a mostrar otra película y quieres como que las grandes, toda la faramalla que esto implica, ¿no? Que se proyecte en gran pantalla, la alfombra roja, etcétera. Y sin embargo, el proyecto de hacer películas destinadas para su proyección en televisión, yo creo que es muy interesante precisamente por eso. A final de cuentas, ¿qué es lo que quieres? ¿Que tu película se quede enlatada y no tenga exhibición, que a lo mucho vaya a algún otro, que otro festival, o que pues, en realidad a final de cuentas lo vea la gente? ¿Ustedes tuvieron en cuenta algo de esto o cuál es qué opinan sobre este tema? Sí, mira, para esta convocatoria, digo, sabíamos de antemano que era un producto para televisión. A mí no me preocupaba, digamos, por lo mismo de la convocatoria, sabíamos que nosotros como productores tenemos el 20% de la película, en cine y Canal 22 en el 80%, tiene una exhibición principal en televisión, Canal 22 es la primera ventana de exhibición, digamos. Entonces yo ya entré al proyecto, digamos, sabiendo, ¿no? Que eso podía representar retos o digamos, obstáculos también a la hora de distribuirla, por ejemplo, en Teatrical o en otras ventanas. Realmente mi objetivo, por lo menos, era sacar un proyecto, hacer la película y que la viera la mayor gente posible, a sabiendas de que la ventana de televisión, lamentablemente, para algunas personas, pues es como una traba, ¿no? Lo que comentábamos informalmente la otra vez, que no pudimos hacer la transmisión en vivo, que ya que los distribuidores, digamos, son una raza que se rige todavía por reglas que yo creo que están quedando muy obsoletas, ¿no? Que son ventanas que tienen que cumplirse, que la ventana de cine tiene que ir primero y que luego tantos meses después tiene que ir la ventana de home video, y etcétera, etcétera. Y todavía se rigen por esas reglas que en este mundo realmente ya no, yo creo que ya no aplica, ¿no? Y aparte lo raro es que pues, dijeras tú, son, y aparte son reglas que creo que hasta te lo traen de mercados que no son el nuestro. También. O sea, de mercados gringos, con que aquí la gente, aunque salga en teatro, que no la van a ver, aunque salga, o sea, es como que la gente aquí puede ver una película, vaya, si la encarga el 22, no sé quién vea Canal 22, no sé quién vea en el cine, o sea, nadie sabe nada, ¿no? O sea, nadie sabe qué funciona, qué no funciona, sí. Todos estamos ahora sí que tirando las ciegas, entonces yo creo que mientras más oportunidades hayas, mejor, ¿no? O sea, no importa que haya salido en tele, porque hay gente que no la vio en la tele, ¿no? O sea, no importa que esté en Netflix, porque hay gente que no le gusta ver Netflix, o sea, como que mientras más ventanas de proyección tengas, yo creo que es mejor para todos, pero bueno. También por eso no me molestó, porque yo creo que una cosa que pasa con este tipo de convocatorias es que a lo mejor alguna gente trata de entrar a ellas desempolvando algún guión de un largometraje que tiene o con esperanzas de theatrical, ¿no? O sea, es gente que hace cine principalmente y se aprovechan de una convocatoria para televisión para poder sacar un proyecto. Nosotros no lo tomamos así, nosotros lo tomamos como, ¿sabes qué? Este producto, esta película, lo más probable es que se vea primero y quizá nada más en Canal 22, en televisión, en ciertas ventanas de VOD, y ya. Y si llega el theatrical, pues digamos que es la cereza en el pastel, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de hecho, también me acuerdo que unos comentarios que nos hicieron cuando gente que vio la película, que decía, no, es que de repente se van mucho a negros, porque eran cortes comerciales. O sea, tenemos 5 cortes comerciales que que dejamos un mini cliffhanger, dejamos algo, vaya, que se pensó en que fuera un corte ahí, pues, ¿no? Estaba planeado porque era para televisión, ¿no? Nunca fue una película que se cortó a la brava, se cortó en tiempo, bueno, sí. Se planeó de esa forma, que ya la transmitieron de otra forma, otra cosa, pero eso es lo que estábamos intentando. Sí, y lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que luego esos parámetros, digamos, ya en la transmisión del Canal 22, de hecho, pues nosotros, digamos que fuimos meticulosos en planear esos cortes, en los bloques y todo, y cuando llegamos a la transmisión nos dicen, se va a transmitir sin comerciales. Y así como, oh. Ok, bueno. De hecho, ahorita que lo mencionan, yo soy de los que criticaron precisamente eso de los cortes a negro. Fue un buen ejercicio. Y sí, bueno, ahorita que lo mencionan, efectivamente, fue muy buen ejercicio, saludos a la producción. Porque eso es algo que se contempló, desafortunadamente no se respetó. Y bueno, obviamente ya cuando entiendes el formato y todo, otro de los detalles que yo encontré un poco peculiar, y es lo que platicamos off the record, off the camera, no sé si podemos explicar un poquito más, acerca del público al cual iba dirigido, ya que una de las cosas que yo encontré muy particulares, a mí sí me hubiera hecho ideal que se proyectara, bueno, Canal 22 es a final de cuentas la primera ventana de exhibición, pero es como para que estuviera compitiendo con la telenovela de las 4, por ejemplo, que es más para el tipo de públicos que yo percibo o que creo es a quien iba dirigido. Desafortunadamente, el horario de exhibición que tuvo, al menos en el Canal 22, creo que fue a las 10 de la noche. Sí, me hizo un poquito de shock. Ustedes cuando desarrollaron el proyecto y la historia, aquí principalmente yo me interesaría que tú me ayudaras, ¿se tenía en cuenta ese horario en el cual se iba a proyectar? ¿O fue como que, bueno, eso es algo complementario de la película que estamos haciendo? Nunca se pensó o nunca teníamos la idea que fuera a ser un cierto horario en específico. Se planeaba, de hecho nos decían que tuvimos ahí unos comentarios, ahorita Carlos se puede platicar más al respecto, en cuanto al lenguaje que se utilizó, decíamos mares maldiciones, que yo no lo pensé porque para mí la gente sí habla, ¿no? O sea, para mí como guionista yo escribo como yo escucho a la gente. Entonces a mí nunca pensé en de que es que es para adolescentes, es para niños, es para lo que sea. Ya cuando, de hecho creo que hasta ni siquiera en el guión recuerdo haberlo leído tan infantil, creo que ya fue hasta que estuvimos grabando y que ya estuvimos viendo más avanzada la producción, dijimos, oye, es como que quedó para un público que no estaba totalmente planeado. Sí. Pero no fue planeado, vaya. O sea, de hecho, no fue nada planeado, simplemente yo estaba escribiendo una teen movie en el estilo, bueno, a mí me gustan mucho, soy fan de John Hughes y todas las películas acá de ochenteras, romanticonas, comedias, y todas ellas tienen un lenguaje fuerte, tratan de hablar como los adolescentes hablan. Entonces, nunca me clavé yo en eso, nunca me clavé tampoco ni en a quién iba la película. Creo que ahora sí que escribí una película que yo quería ver, entonces, y que tenía muchas influencias de lo que, si a lo mejor no es una película de género, que no, como lo que nosotros, Carlos y yo somos muy fan de todo el género, todos géneros, pero creo que tiene mucha influencia del género, tiene mucha influencia de cómics, tiene muchas cosas que nos gustan. Entonces, ya al final, digo, nos dimos cuenta que a lo mejor iba a ser un mercado que no vimos o que no lo adaptamos hacia ese mercado, ¿no? Sí, y también ahí tiene una cosa de que nosotros no controlamos, digamos, esa ventana de exhibición. O sea, Canal 22 tiene su plan y yo creo que volviendo a lo del público, yo creo que conforme iba pasando el proyecto, íbamos bajando el target, ¿no? O sea, nos íbamos dando cuenta, digamos, que el target iba bajando y yo creo que son muchos factores, ¿no? O sea, por ejemplo, casting, ¿no? Que hayamos casteado a Guido, que se ve más chico, como Max. Porque era más chico. De hecho, él cuando hizo el papel, que se supone que era de 15, tenía 13 realmente, ¿no? Y eso fue una decisión de casting que tomamos porque los chavos de esa edad se me hacía que se veían muy grandes, ¿no? Entonces no había, digamos, como la inocencia que buscaba o ciertas características del personaje que yo quería. La música yo creo que fue otro factor. No sé, hay varios factores que se fueron dando conforme el proyecto iba avanzando y nosotros nos dábamos cuenta que el target, digamos, iba bajando, ¿no? Iba bajando un poquito, pero yo creo que hasta que no la vimos terminada no nos dimos cuenta. De hecho, bromeando dijimos una vez, hoy hicimos la película infantil más grosera en la historia del cine mexicano, yo creo. Y que de hecho esa fue una cosa que Canal 22 mencionó, ¿no? O sea, antes del estreno nos dijeron, oye, nos gustó mucho la película, creemos que la podemos explotar en cierta ventana, ¿no? Para cierto público, pero tiene muchas maldiciones. Y yo, pues sí, pues el guión se metió así desde la convocatoria, y de hecho tenía más maldiciones, le cortamos muchas. Pero bueno, como dice Josh, así habla la gente, entonces a mí no se me hace fuera de lugar, pero sí afecta en cuanto al mercado, digamos. Y bueno, hablando un poquito más acerca del proyecto, es interesante porque, bueno, yo recuerdo, y aquí hay enfoques un poco distintos, una de las que vi de la primera tanda, esta es la segunda ocasión en la que se lanza esta convocatoria por parte de FoProCine y Canal 22, yo me acuerdo que vi uno de los proyectos de la primera tanda, que era el de Chalán, precisamente, y el enfoque es radicalmente distinto. Obviamente no me interesa comparar las obras, pero sí me interesa ver el tipo de manejo, porque por ejemplo Chalán tenía una historia con tintes más políticos, que en teoría era un poquito más ad hoc, tanto al medio, en este caso el canal, como el tipo de horario de exhibición, que siempre han sido en la noche, mientras que de repente acá, pues es lo que acabamos de mencionar, no iba tan enfocado al público infantil. Se me hace muy peculiar eso, que es para un público adolescente, público tal vez infantil también, pero te lo exhibimos en la noche, cuando ya no es horario infantil, y sin embargo te vamos a decir que el tipo de vocabulario debe haber sido del de horario infantil, entonces me causa un poquito de choque ahí eso, pero sí, bueno. Mira, yo la verdad creo que es una cuestión también de estas dos primeras convocatorias. Yo creo que para Canal 22 y para IMCINE fueron un poquito de transición, ¿no? Como que ellos lanzaron esto, yo sé que el IMCINE está interesado en televisión, en ese mercado, o sea, ven la oportunidad, ¿no? Lo ven como algo que se puede desarrollar. Ven como socio Canal 22, sacan las convocatorias, pero yo creo que ellos no estaban seguros de lo que querían hacer con esas películas, la verdad. Y yo creo que eso se muestra ahorita que, por ejemplo, la tercera, yo sé que se están, digamos, tomando su tiempo para rediseñarla, para ahora sí encontrarle, pues una salida, digamos, más adecuada a los productos, ¿no? Y sí, o sea, y de hecho fue una cosa que nosotros hablamos y fue conscientemente el alejarnos de ese tipo de material, ¿no? Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película para televisión, vamos a tratar de que sea algo divertido, vamos a tratar de que sea algo ligero, vamos a evitar cosas de política, cosas de violencia, o sea, fue algo consciente, ¿no? De nosotros, porque obviamente nosotros también sí, tenemos algunos proyectos así, pero dijimos, ¿sabes qué? Este no es, o sea, vamos a meter algo que nos gustaría ver y disfrutar, si queda, pues lo hacemos, y si no queda, pues vean lo que quieran. De hecho, hablando de eso, yo tengo ahí unos temas ahí que, digo, no son totalmente prohibidos, pero para mí no me interesa en lo más mínimo. A mí todo lo que es hablar de inmigración, hablar de prostitutas, hablar de narcotraficantes, hablar, o sea, como lo que es cine mexicano, ya me tiene un poquito hasta la madre. Entonces, para mí es como que es algo que no es algo que vivo yo, no es algo que esté como, digo, obviamente lo vivimos todos porque estamos en México, pero no es algo que me interesa hablar al respecto, ¿no? O sea, no creo que tener algo importante o algo inteligente que decir al respecto, entonces mejor hago niños diciendo malas palabras. Y ahorita que lo mencionan, y hablando acerca de lo del uniqueness, de las características, una cosa que a mí me llamó la atención y es de lo que yo creo que está mejor aterrizado, mejor ilustrado, es todo ese tratamiento visual, ya que desde que entras en la primera escena, estamos lidiando con un personaje que vive en un entorno imaginario, ¿no? O sea, la mayoría de las historias ocurren dentro de su cabeza, el mismo tipo de reacción que tiene. Y me agradó bastante el manejo que tienen de la integración con animación, por ejemplo, cuando se confronta con un monstruo al principio, o cuando tiene la imagen de la mujer fatal, sexosa, que también se le aparece, o distintos elementos después donde él está ya con fondos blancos y ondas animadas. Platíquenme acerca de dónde salieron esas ideas, cómo se les ocurrió, porque es una forma que yo creo que muy interesante de enriquecer la historia cuando, no sé, estás trabajando con pocos personajes, estás trabajando con un presupuesto limitado, pero pues como de repente decimos los que trabajamos en eso, bueno, eso se puede arreglar o se puede enriquecer en postproducción, y sí, creo que es algo que fue muy acertado. Platíquenme acerca de dónde salió y, bueno, lo que tuvieron que confrontar al momento de implementar esto en la historia. Eso primero fue una idea de Josh, esto lo que él llamaba los imaginastages, ¿no? Que era la mente de Max. Que de hecho en los primeros borradores era más, de hecho hasta cierta etapa llegó a ser casi musical el guión, o sea, bailaban y así como se llegó en la imaginación de él, llegaba a ver bailables y llegaba a ver cosas así, ¿no? Cuando ya fuimos puliendo, fuimos arreglando cosas, nos dimos cuenta que el recurso del, pues obviamente que él es fan de las historietas, de los cómics, pues tenía que salpicar también este mundo, ¿no? Entonces ahí con Carlos también empezamos a ver ahí temas que no estaban a lo mejor en un principio, onda, lo del monstruo era por esa onda de que él en su imaginación sigue siendo un niño, sigue siendo esa mezcla, ¿no? En que todavía no es niño y todavía no es un hombre. Sí, y pues de ahí salió, ¿no? Ya después fue metiendo gente que con Carlos, que igual que hable más al respecto de los que nos ayudaron ahí con... Sí, porque fue una cosa realmente que también fue como evolucionando. En un principio sabíamos que queríamos estos espacios, como dices, era también como para sacar la historia de los departamentos y era una forma, según nosotros, sencilla, ¿no? Que luego la pantalla verde y eso, o sea, sí, es otro tema. Pero según nosotros iba a ser una manera sencilla de darle como variedad. Y se fue enriqueciendo con diferente gente, ¿no? Con Hugo Aramburo, que hizo las ilustraciones, con Mudo Martínez, que hizo, digamos, como dirección de arte de este mundo, con la gente de Luciérnaga Studio, con Jorge Hernández, Gabriel Lozano, que son la gente que hizo los efectos. Y se fue enriqueciendo, ¿no? Entonces, realmente, sabíamos más o menos a dónde íbamos, pero... de visualizarlo totalmente, yo creo que ya estábamos filmando cuando nos dimos cuenta realmente lo que queríamos hacer. O más bien, no tanto lo que queríamos hacer, sino cómo se iba a ver, ¿no? Pues yo creo que hasta el final. Y la idea de sacar, porque originalmente toda la animación iba a ser 2D, iba a ser más como se ven las, digamos, a partir del después del primer acto, pero la idea de meter animación 3D con el monstruo y con otras cosas fue de Jorge, el de Luciérnaga, ¿no? Y sí, o sea, ahí sí fue totalmente colaborativo el tema visual. Y yo creo que luego se nutrió también con la música y se fue nutriendo con otras cosas, entonces yo creo que quedó muy bien. Sí, ahorita voy a mostrar aparte ahora sí que del universo del cómic, y ahorita que entra dentro de la película y me gustaría que desarrolláramos. Pero antes de hacer eso, nada más mandar saludos a algunas de las personas que nos han estado haciendo llegar comentarios. A Marta Susana, que nos estuvo esperando desde antes que empezamos transmisiones. A Enrique, que ya nos recomendó Hangout Takuno Becker para que aprenda cómo se hace cine. Espero que creo que no le gustó esta última película que está ahorita en exhibición. Al mismo Rodrigo Moreno, que también se ha estado anexando. Y otras personas que no nos han dejado sus comentarios, pero recuerden que vía Twitter, en el mismo YouTube, se los podemos estar escuchando. Preguntas que tengan, aquí las iremos resolviendo. También ahora, de mi lado, tengo un saludo a Erasmo, que nos puso que le mandara saludos. Sí, hay que mandar saludos a los que nos digan. Saludos, cantamos las mañanitas y hacemos bailables. No, bailables no. Ahorita quiero compartir un poco pantalla acerca de lo que viene siendo el cómic que se desarrolló que es parte, a final de cuentas, de donde sale el nombre y el título. Esto lo pueden encontrar tanto en la página de Implacable, en implacablefilm.tumblr.com es la forma más práctica de encontrarlo. Y ahí está el cómic descargable, tanto en PDF como en CBR, para que lo puedan encontrar. Está el libro Implacable. Me gustaría que hablaran un poco acerca de las influencias visuales, y el manejo de historia. Y una cosa que a mí se me hizo muy, muy interesante y valiosa es que, a final de cuentas, esto ayuda a enriquecer un poco el universo de la película, porque no se queda únicamente dentro de la historia que vemos en pantalla, sino que si estás interesado y te gustó, pues puedes encontrar más. En este caso, pues, algo de lo gráfico. ¿Quién se avienta a explicarnos un poco de esto? También fue saliendo esto de las necesidades de la película, ¿no? Y digo, nosotros somos gente de cómic, hacemos cómic desde hace muchos años, o hacíamos cómic. ya nos perdieron, el mundo del cine nos llamó. Sí, exacto. Y entonces, cuando empezamos a meter esta idea de que el papá de Max hacía cómic, dijimos, ¿sabes qué? Estaría bueno que fuera cómic, o sea, cómic mexicano, como historietas. Tenemos un buen amigo que es Hugo Aramburo, que dijimos, ¿sabes qué? Su estilo estaría perfecto para esto. El cómic era un prop, ¿no? Entonces lo necesitábamos. Realmente a nosotros nos hubiera gustado hacer más cosas. De hecho, teníamos ideas de hacer un cómic de Max y de hacer otras cosas. Pero, sí, la verdad es que entre presupuesto y tiempo, digamos que no nos alcanzó para el transmedia completo. Nos quedamos aquí. Pero, sí fue de la necesidad de la película, ¿no? Y luego, como el cómic en sí, digo, ya que lo teníamos que hacer, pues ahí entre Carlos y yo platicábamos y decidimos darle, pues un poquito que tuvieron, fuera un complemento, ¿no? Que no nada más fuera simplemente un pro, pues que tuviera ahí su propia historiecita, en el estilo de los sensacionales, pero también es el papá de Max, al final acaba con él. Y que se viera bonito, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de props, sobre todo en cine mexicano, es así como se ven bien feos. Y dijimos, bueno, si vamos a hacer un cómic, pues vamos a hacerlo bonito, ¿no? Y Hugo Aramburo también estaba ayudando con los storyboards, entonces fue, digamos, como trabajo ahí doble. Pero sí, creo que quedó muy bonito. Creo que el color es de Bere, ¿no? El color es de Bere. También fue la mano de Max. Sí, que ella es la que hace los dibujos que hace Max, ¿no? A lo largo de la película. Y pues fue mucha gente que nos fue ayudando ahí a hacer esto. Y sí queríamos, incluso nos hubiera gustado, digamos, hacer más cosas, ¿no? También con la música, nos hubiera gustado poder hacer videos independientes, piezas, a lo mejor otros cómics. Digo, no lo descartamos para el futuro, si el proyecto sigue de alguna manera. Pero bueno, nos quedamos con esto por lo menos. Una duda, bueno, y ahorita un comentario rápido antes de eso. Ahorita que mencionaban de los props, la verdad son de esas cosas que es muy triste como producciones que de repente tienen más presupuesto, descuidan esos detalles. Menciono una, pero es como un mal ejemplo, Depositarios, película de ciencia ficción, que yo la vi en el Festival de Cine hace varios años, hace como 4 o 5 años, y creo que fue el año pasado cuando finalmente salió a regular. Y película de ciencia ficción donde el expediente policíaco era tal cual un iPad forrado con una funda de cuero. Híjole, mano, o sea, no, son cosas que de repente se descuidaban, pero bueno, es otro tema aparte. Y es muy agradecido lo que mencionaste acá, que son cosas que te ayudan a enriquecer. Igual va a haber gente a quien le vale madre. A mí me gusta mucho el cómic, ahí leo, ahora sí que mi carnal leía los sensacionales de traileros, otro de mis carnales leía los Calimanes. A mí me tocó ya la onda más fresa, ¿no? Cómic gringo, por decirlo de alguna manera. Pero son cosas que uno llega a apreciar como espectador. Ahora bien, hablando acerca de las ventanas de exhibición, hay una cosa que me pareció particularmente interesante, ya que la película afortunadamente no únicamente se exhibió dentro de la televisión, sino que estuvo dentro de parte del tour de cine mexicano, creo que de Cinemex, el nombre no. Así no, es, tour de cine mexicano. Ok, entonces tour con T-U-R. Ah, ya, como se escribe, no tour, así como tour, exacto. Pero... y se estuvo exhibiendo en varias ciudades, ¿no? Entre ellas Monterrey, Guadalajara, la misma Ciudad de México. Platíquenos acerca de cómo se logró llegar a tener esa ventana de exhibición que en realidad se me hace pues bastante apreciable. Sí, fíjate, ahí fue una cuestión de... pues ellos buscaron la película, ¿no? De hecho, estuvieron tras la película un tiempo. Canal 22 no quería estrenarla en cines antes de que se estrenara en televisión, pero ellos siguieron insistiendo y un día nos avisaron, ¿sabes qué? Canal 22 sucedió, entonces lo vamos a estrenar, 13 ciudades, en Monterrey nos fue muy bien, el tour era la primera edición, la verdad tuvo algunos problemas, digamos, de difusión y cosas así, pero aún así, pues se vio en 13 ciudades, estuvo, como dices, Monterrey, México, Guadalajara, León, Mérida, Tijuana, no me acuerdo, fueron, ahí se me pelan San Miguel de Allende, se me pelan algunas más, pero, pues fue, te digo, lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa ventana no la esperábamos, y de repente, por fortuna cayó, y es de agradecerse, ¿no? Me hubiera gustado que fuera más gente a verla, pero la que fue, la disfrutó, bueno, los que me dijeron la disfrutaron, los que no la disfrutaron no me dijeron, y como te digo, es de agradecerse. Y aprovechando, voy a hacer el comercialote en este momento. Voy a pasarles de una vez el tráiler, que dura aproximadamente un minuto, a los que nos están viendo, nada más como para que sepan, en caso que no hayan tenido idea, para que sepan un poquito más acerca de lo que estamos hablando, del manejo visual, obviamente, de los sectores y de la historia. Y ahorita, después del tráiler, me gustaría que pues, ya desmenuzáramos un poquito más acerca de propiamente lo que viene siendo la película. Nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Y nada más déjenme reviso, porque creo que el audio... No, el audio sí está bien, es que usualmente tengo problemas con eso. Y a continuación veremos el tráiler de Implacable. Subway. Tengo algo muy importante que preguntarte. Lo que buscan las mujeres son hombres. La otra ya no seas tan intrépido, implacable. ¿Qué tienes? Me encanta. ¿Qué te pasó? Accidente de motocicleta. ¿En serio? Bueno, gracias. Ojalá que te me... Perdón, esas escenas no las mostré porque estaban un poquito elevadas para todo público, por eso mis reacciones acerca de esto, ya para que si tienen ganas vayan a buscar el tráiler y la película después. Creo que se escuchó un poquito fuerte, fue mi culpa, creo que por la colisión de acá, pero fue para que reaccionara el resto del público. De hecho, que se despierten. Sí, que no se duerman. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es el diseño visual. La musicalización, ¿de dónde salió? ¿Se tenían contempladas algo de las letras y del estilo desde el guión, George? ¿O fue algo que salió después con la realización? Ese tema es difícil todavía, pero... No, básicamente... Limón a la vida. Hubo un par de canciones que queríamos, obviamente... Sí recuerdo, de verdad no recuerdo cuántas eran las que teníamos, como te mencionaba, que era más como musical. Sí había de que ponía, creo que ponía yo en el estilo de tal tipo de música rock ochentera, ¿no? Y ponía una cierta banda, obviamente sabiendo que no íbamos a tener esa canción. Hubo un par de roles que sí queríamos y sí preguntamos, ahí hicimos el en cuanto nos salía a ponerla, y creo que era que con una sola rola, los derechos apenas, ni siquiera lo de transmisión, digo, nada más era todo el presupuesto de música para toda la película, entonces como que volvimos a la realidad. Pero ya Carlos contactó a Joel. Joel, sí, ahí fue, la musicalización fue una cosa también que salió, de hecho muy, o sea, fue muy padre, ¿no? Encontrar a las personas adecuadas, digamos. Sí teníamos una idea, de hecho yo cuando tenía la pura idea, digamos, hace años antes de que se convirtiera en lo que hoy es Implacable, yo tenía una idea muy fija de qué música quería, ¿no? En el momento en el que comparto con George el proyecto y que esto ya se vuelve, digamos, una colaboración, dejé que agarrara el rumbo que tuviera que agarrar, por así decirlo. Y durante la escritura nosotros íbamos diciendo, ¿sabes qué? Esta canción, de hecho hicimos un soundtrack, un temp, que por ahí debo de tener la carpeta, a lo mejor algún día lo comparto, pero sí teníamos música de déjame acuerdo ahorita, ya se me fue, pero bueno, teníamos Pixies, teníamos... Pulp, teníamos, o sea, un soundtrack que la verdad nos quedó bien bonito, pero no se pudo compartir porque no se alcanzó la lana. Entonces, luego empezamos a ver, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de estrategia, vamos a buscar bandas de Monterrey. De hecho, en un momento se habló de hacer, digamos, una reunión o recuperar temas de nuestra tierna juventud, de bandas como, no sé, Pasto y La Última de Lucas y Cuervos de Malta, que seguramente allá por tu rancho no conocen. Y luego entró Joel al proyecto, ¿no? Realmente entró de casualidad, o sea, estábamos buscando foros, la productora estaba buscando foros y estaba buscando quién hiciera música, y lo presentaron, nos reunimos y digamos que hizo clic, ¿no? La mancuerna, y él empezó a proponer música, ¿no? En un principio la proponía incluso como temp, ¿no? O sea, decía, mira, ¿sabes qué? Podemos hacer algo como este tema, ¿no? Y lo empezábamos a usar en el rodaje, como el tema que cantan en el cuando están jugando Rock Band, ¿no? Por ejemplo, at the station. Entonces, Joel es el que trajo estos elementos de David Humeda, trajo a Bernardo, que es su grupo Marbeck, y poco a poco, digamos, se fue armando un soundtrack que al final quedó muy, muy bien con la película, ¿no? Fue una colaboración que realmente parece más planeada de lo que fue, ¿no? Creo que fue ahí una cosa como medio, como lo que hablábamos, de que no teníamos una cierta meta, un cierto público en específico, y creo que la película sola fue armándose hacia el público, ¿no? O sea, nosotros queríamos, como decía Carlos, grupos que nosotros escuchábamos, y ahorita le estamos dando música que están escuchando los chavitos de ahorita, ¿no? Entonces, como que, de hecho, mis primos, que son teenagers de neta, ellos sí escuchan a David Humeda, les gusta ese tipo de música, y entonces como que se fue acomodando a este público que no lo teníamos previsto, pero que se acopló bastante bien. Sí, y con un presupuesto de música limitado por las mismas características del proyecto, se logró adquirir temas muy buenos y por ejemplo, el tema de los créditos, el de I Wanna Be Somebody Else, pues es original para la película, ¿no? Entonces, se logró algo muy padre, y eso realmente es gracias a Joel, al supervisor musical, y que también hizo la música incidental de ciertos momentos. Y de cualquier manera, en caso de que, bueno, lo que mencionan los derechos de música es algo muy particular, porque es muy distinto el trabajar con algo que, pues, a final de cuentas se debe de pagar, se deben de tener los derechos, pero igual podría existir un corte alternativo. No sé si se acuerdan, creo que es hace 2 años la película de Suave Patria, que, bueno, fue un éxito comercial más o menos, aunque la película, bueno, en su momento la comenté, se me hace mala. ¿Cómo olvidarla? Exacto. Pero no sé si les llegó a ver, aquí es un caso muy particular esa película, porque antes de que saliera en cartelera, se llegó a contar con lo que era la versión pirata, ajá, que surgió de la productora, no diré nombre para no quemarlos, ahorita todo eso y la digo, pero esa película, el corte pirata, tenía música distinta a lo que se vio en la pantalla, entonces, ajá, y con rolas populares, entonces igual, quién quita que tal vez Implacable surja una copia pirata en torrent con el soundtrack ideal del director, ¿no? Pues uno nunca sabe, aunque ahorita yo creo que ahorita ya quedó, vaya, yo ahorita ya no la escucho con otra música. Sí, ya no la extraño. De hecho, es lo que a eso me refería también, a que fue muy afortunada la colaboración. Y de hecho, realmente ya cuando estábamos cortando, excepto creo que la del parque de diversiones, una escena o 2 escenas, ya teníamos la música que iba, ¿no? Entonces ya cortamos con esa música en mente. Entonces, sí, como dice George, ya ahorita, ¿quién quiere los Pixies si tenemos a David Humeda? Eso, chinga, esa es la actitud. Hablando un poco, bueno, ya pasó lo que era su corrida planeada, por decirlo de alguna manera, que a final de cuentas empezó en el cine. ¿Tenemos alguna idea de cuándo se podría volver a exhibir? ¿O eso es de Canal 22 les dice, por cierto, ya a las 10 de la noche, sé que son las 8 y media, pero a las 10 de la noche la vamos a pasar? Sí, ¿está programada otra exhibición? En Canal 22 no nos han avisado nada, pero sí, ellos tienen esos derechos y ellos tienen, o sea, una ventana de tiempo que ellos pueden exhibirla, digamos, cuando quieran y donde quieran, ¿no? No nos han dicho de otra exhibición. Aparte se están planeando, digo, ahorita tenemos... sí, hay una propuesta de DirecTV Estados Unidos. Bueno, es propuesta, entonces no debería ni decirlo. Pero, sí, o sea, digamos que se está trabajando en la Dirección de Estados Unidos para que la pidan. Sí. Aparte, digo, aquí en Monterrey, en la Cineteca Nuevo León, el último trimestre del año se va a estar exhibiendo. Todavía no tenemos las fechas exactas. Se está viendo también con Cineteca Nacional. Se está buscando dónde se pueda ver, ¿no? En el caso específico de televisión, pues ahora sí estamos a merced de Canal 22 cuando quieran pasarla. Arroba Canal 22, pídanla. Pues a ver, pero nosotros estamos trabajando en lo que nos toca, ¿no? Que son, te digo, ese tipo de exhibiciones como la Cineteca Nuevo León, la Cineteca Nacional, va a estar en un festival en Uruguay, ahora a finales de mes, principios de agosto. Todavía está viéndose por ahí. Ok, y ahorita, bueno, me gustaría que nos distanciáramos ya poquito de lo que viene siendo la película, y pues aprovechando, hablemos ahora sí de Producciones El Chango, porque yo creo que un poquito de empatía que siento que tengo con ustedes, porque pues también decían, hacemos cómics, y de hecho, si nos vamos a la página oficial, igual voy a compartir ahorita mi pantalla, pues es parte del mismo eslogan, ¿no? Que tenemos Producciones El Chango, we make films, we make comics, and we'll love it. Entonces, platíquenme un poquito acerca de Producciones El Chango. Producciones El Chango, tenemos, creo que van a ser como, no me acuerdo cuántos cumplimos, como 15 o 20 años el año que entra. Estamos desde 95, 96, por ahí, sí. Empezamos haciendo cómics. Publicábamos un cómic que se llamaba Lugo hace unos 20 años, lo que le llaman el boom del cómic, ¿no? Éramos de estos regios que sacaban cómics como Lugo, estábamos con el Cabalgado del Ultrapato, y a la par hacíamos proyectos de cine, ¿no? Nuestro primer cortometraje fue en el 98, se llama Un Chorrito de Sangre, y desde entonces, pues digamos, no hemos parado de desarrollar proyectos en cómic, cine, aunque, bueno, ahorita ya estamos como más especializados en cine profesionalmente, aunque el cómic no lo dejamos del todo, y sí, digo, la empresa la constituimos formalmente, digamos, hasta el 2003, pero cuando hicimos eso ya llevamos, de hecho hay gente que me dice a mí chango, aunque realmente yo no soy chango, y sí, se volvió, digamos, como un sellito de ciertos proyectos, ¿no? Que colaboramos con Mudo Vázquez, Mudo Martínez, perdón, no me gusta que le digan Mudo Vázquez, hicimos también talleres de cómic, talleres de cine con otros sellos como Protomotor y Secuencial, en fin, hemos estado también en los 90 hicimos algunas convenciones de cómics acá en Monterrey, un par de eventos, cosas así, ¿no? Cualquier cosa que se nos ocurra, pues cabe dentro de este paraguas de Producciones El Chango. Y una duda, porque ahorita, afortunadamente este año ha sido, bueno, peculiar, pero yo creo que productivo, porque ha habido realizadores, y realizadores conocidos que de repente me dio mucho gusto saber que sus últimas películas eran Work for Hire, entonces ya era cuestiones que se hacían ya no es nada más la producción independiente de bajo presupuesto, que es lo que siempre tenemos acá, pero tenemos inclusive ahorita en cartelera Paraíso de Mariana Chinillo, que es un trabajo por encargo. Antes de eso tuvimos, aunque con un resultado tal vez no tan de mi agrado a nivel personal, la película de El Crimen del Cácaro Gumaro, pero también fue trabajo por encargo. Se viene Cantinflas, que también es otro trabajo por encargo. Entonces, pues igual si alguien les llega con varito y un guión, ustedes allá en El Chango, ¿están dispuestos a hacer un trabajo por encargo también? Yo estoy. De hecho aquí, yo he trabajado realmente en los últimos 10 años, o sea, aparte de hacer proyectos personales, nosotros, mucho del trabajo que hacemos aquí en Producciones El Chango son trabajos de work for hire, aunque no dirigiendo a lo mejor películas, pero sí haciendo notas de guión, escrituras de guión, planes de trabajo, presupuesto, o sea, nuestro día a día, digamos, es de hecho, pues ahorita, antes de empezar aquí, estaba haciendo un breakdown de una película, que no es propia. Entonces, pues digo, nuestro día a día es eso, ¿no? Ahora, si llega cualquier proyecto, nosotros estamos totalmente abiertos a escuchar propuestas. Ok, y esto les mando, ponemos en onda de Show Me the Money, nada más. Sí. Show Me the Money. Exactamente. A Josh, yo me acuerdo cuando empezamos a colaborar juntos, yo creo que igual Implacable fue la primera colaboración así cura, por así decirlo, que hicimos, y le costaba trabajo ponerse en plan no autor, ¿no? Tuvimos ahí varias pláticas, yo me acuerdo, durante la reescritura, por ejemplo, de Implacable. No sé cuál sea su sentir ahorita en cuanto a trabajo por encargo, pero digo, si queremos hacer de esto una profesión y realmente, digo, siempre que dicen aquí la industria del cine mexicano, pues digo, sí, industria. Si queremos que se convierta en eso, pues sí tenemos que ver por todos lados, ¿no? Trabajos por encargo, trabajos de autor y pensar en el mercado, no solo en lo autoral. Josh, entonces, ¿qué tal si llega contigo? Híjole, sé que es de los clichés, pero desafortunadamente sí pasan, el tradicional hijo de político o político joven y emprendedor, y de repente, pues quiero hacer mi película, pues mira, yo tengo la idea, tú hazme la historia, por ejemplo, vamos contigo, Josh, quiero que me hagas la historia donde se hable así de mi vida, pero que no sea yo. Ay, sí, si te llegan así, ¿qué onda? Yo creo que, mira, no, nunca estoy en contra de la experiencia nueva, entonces creo que sí la agarraría, y obviamente, obviamente estoy empezando también esto de los guiones. En realidad, Implacable fue mi primer largometraje que escribí. Antes de eso había tenido un par de cortos escritos nada más. Entonces, en realidad, digo, estoy aprendiendo, pero también tengo mucho tiempo, si no tengo la experiencia en manos de tener guiones, siempre he leído guiones, me gusta mucho desmenuzar los guiones, soy muy clavado en eso, soy muy clavado en estudiar por qué funcionan, dónde fallan. De hecho, harto mucha gente con eso porque soy muy, muy picky con mis cosas. Entonces me gusta, o sea, todo lo que es una historia me gusta, independientemente que sea mía o no. Obviamente la diferencia cae en que, ok, si voy a hacer lo que tú quieres, pues págame por ello, ¿no? O sea, lo malo es cuando llega gente conmigo, y me dice, quiero que me hagas mi proyecto, hazlo, escríbelo, y vas a ver que luego ganamos todos. No, espérame, o sea, mejor hacerlo en mi proyecto y luego yo gano yo, ¿no? O sea, para que... No, es que me da mucho eso, que llega gente que quiere que jales gratis. Sí, pues, no, acá en la compañía, en Producción del Chango, hemos hecho guiones por encargo como 3-4 veces. Yo creo que uno ha sido una experiencia, que de hecho todavía está en proceso, pero que ha sido agradable hasta ahorita, pero los otros no han sido muy agradables. Siempre te contratan, te pones de acuerdo con una escaleta o con un argumento, te vas a hacer el guión y cuando llega es que mejor que este cuate diga esto y haga esto, y dices, bueno, pues mejor díctamelo y lo escribo, exacto, ¿no? Yo siempre he dicho que mira, mientras puedas llegar a tu casa y limpiar tus lágrimas con los billetes, no hay bronca, ¿no? O sea, exacto. Sí. Que puedes cada día y ya. Ya pasó, entonces ahí ya, es malo cuando llegas y no tienen nada con qué quitarte. Con qué limpiarte. Exacto. Sí, pero sí, es una cuestión, digo, aquí en Monterrey, capital emprendedora y esfuerzo y todo, digo, yo creo que pasa seguido eso de que gente con dinero llega y dice así como que, vamos a hacer una película, ¿no? No sé hacer películas, nunca he hecho películas, pero he visto muchas. Entonces... Sí, han sido experiencias peculiares. Ahorita que mencionabas eso, me acordé, y eso lo comentamos en la primera charla, lástima que no lo pudimos transmitir, pero ahí hablamos de otras cosas, de Pain and Gain, ¿no? La película que tanto quiero y que llamamos Los Mamados También Lloran, ese fue el título que debe haber tenido aquí en español, porque es lo que pasa, ¿no? Uno de los personajes basa todo su argumento en que ha visto muchas películas. Rápidamente, aprovechando que estoy haciendo la pausa, también un saludo al buen Iguano Mayor, que nos dejó ahí un comentario. Dale, que vio, efectivamente vio la cinta, pero fue un desmadre para llegar al Cinemex, que lo pasaron en Guadalajara, ya que fue como el castillo de Cruel el pedo, órale. Espero que esta dupla no pare y siga con más proyectos fílmicos. Entonces ahí les está mandando, le está echando porras el buen Iguano. Les paso la cuenta de banco para que nos hagan crowdfunding. Exactamente, qué Patreon y qué Kickstarter ni nada por el estilo, ¿no? Algo más tangible. Exactamente. Aquí hay algo que me gustaría que dejáramos, el chiste de estas charlas obviamente es platicar acerca de la experiencia, y en este caso hablamos de un caso muy muy real, muy tangible, que es la película que ustedes llevaron a cabo en su desarrollo. Me gustaría que los dos me dieran algún tipo de, no así como tip, porque eso suena como de les vamos a pasar las 5 puntos básicos para que puedan hacer su película. De hecho, si hay uno por ahí que son muy buenos y muy, muy... Los de... Exactamente. Pero, por ejemplo, que dieran alguna especie como de lineamiento que en el caso práctico de Implacable, bueno, no de lineamiento, ni que fueran leyes o reglas, ¿no? Pero que fueran así cosas que aprendieron y que ustedes de repente tal vez fue, si esto lo hubiera sabido antes de hacer esta producción, tal vez hubiera cambiado un poco porque esto es algo que aprendí y vi que en el terreno pues nos sirvió. ¿Algún punto o dos puntos que nos pudieran compartir? Bueno, a mí y obviamente a los espectadores. A ver, Josh, tú vas primero. No sé cómo de qué específicamente hablar al respecto. Por ejemplo, durante el desarrollo, tal vez del guión, no sé, el proceso de reescritura que tuvo que haber por las adaptaciones, tal vez de presupuesto. Estoy aventando una así al azar, no sé. Bueno, ahí, digo, yo creo que cada proyecto, digo, por lo menos en mi caso ahorita, cada proyecto vas aprendiendo y vas sacando de que, bueno, eso no lo vuelvo a hacer, y eso no lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, cuando hice mi primer cortometraje grande, por ejemplo, estaba muy clavado en lo tecnológico, ¿no? Entonces estaba poniéndole más atención a si el dolly funcionaba bien que si el actor estaba el personaje. Y, por ejemplo, de ese cortometraje, pues es una de las cosas que saqué, ¿no? De que, ¿sabes qué? Tienes técnicos que, en los que confías, deja que ellos se ocupen de los fierros, tú ocúpate de los humanos. En este caso, el primero sería, no les creas en lo de los bloques comerciales y edítalos y pensarles. Pero no, yo creo que es una cuestión que yo creo que hasta que no la vi en los cines no saqué, y es en cuestión de sacar sacar la historia, digamos, de, en este caso específico del DEPA, ¿no? O sea, me hubiera gustado, de hecho habíamos, creo que ni siquiera lo llegamos a escribir, pero habíamos pensado en hacer una escena en una tienda de cómics, hacer una escena, bueno, a lo mejor ahorita, si pudiera volver a retomar el guión, haría eso, ¿no? Saldría un poquito, no estaría tan pendiente de, digo, está bien para esta convocatoria en particular pensar en los espacios cerrados y en pocos actores y en eso por el presupuesto, pero a lo mejor, me saldría un poquito de eso. Y yo en lo personal, con lo del guión, como te mencionaba, que era mi primer guión, sí fue un proceso difícil al principio. Más que nada, yo creo que lo difícil fue entender que tenía que colaborar, ¿no? Era como lo primero que me costó trabajo. Sobre todo, creo que después de que ya tuvimos que ganamos la convocatoria o que nos dijeron que íbamos a hacer la película, nos asignaron a una asesora de guión que era Silvia Pasternak. Con la cual, la verdad, yo estaba muy cómodo. O sea, de hecho, yo me sentía bastante bien porque se me hacía muy... O sea, los puntos que ella decía se me hacían muy sensatos. O sea, siente que trabajamos bien en cuanto a todo lo que era el guión. Y yo estaba, de hecho, muy tranquilo. Yo creo que decía, mira, no está afectando en gran cosa el guión. O sea, era como que seguía todo, fluía bastante bien. Luego sí hubo un momento que Carlos me movió todo el guión. Pues onda de director, ¿no? Empezó a moverlo y ahí fue para mí un shock, ¿no? O sea, no esperaba eso. Entonces sí fue como de que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi guión? Sí, sí. Que sí fue el momento drama queen, así de rasgando vestiduras y todo. Pero ya cuando como se enfriaron las cosas, de hecho, recuerdo a Carlos lo que tiene que estar con su madre, que es muy, muy tranquilo, ¿no? O sea, yo puedo estarle casi gritando y él, no, sí, hombre, sí, al rato hablamos, no pasa nada. Y es como que tú relájate, después cotorreamos, no te lo vemos, ¿no? Entonces ya, cuando me calmé, porque tiendo a ser una personalidad un poco explosiva a veces, ya cuando me calmé ya lo hablábamos, ya vi como que, ok. De hecho, de repente, lo que aprendí mucho de esto es el aprender a tomar notas, que uno como escritor no sabe tomar notas, bueno, no, en nuestra naturaleza no está el tomar notas, porque muchas veces creemos que nos están exigiendo que hagamos cosas, cuando a veces lo ideal es ver, ok, ¿qué te causa bronca, no? O sea, es... Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho una, decía que la estructura no estaba. Yo, ¿cómo que no está estructura? Está estructurado el guión, te empieza y se acaba, ¿no? Y ya cuando empezamos a ver, ya vimos que era forzar ciertas cosas, acomodarlas en ciertos elementos, en otras partes, para que fluyera mejor. Todo ese tipo de cosas que uno no lo ve porque está muy apegado al proyecto, ¿no? Porque sale más directo de uno. Y fuera de eso, a mí como escritor me gusta mucho escribir diálogos. Me gusta mucho... que mis personajes hablen y hablen y hablen. Y me acuerdo mucho cuando estábamos, vi creo que el primer corte o el segundo corte, no recuerdo cuál, de Implacable, que hasta yo decía, corten los diálogos. O sea, hablan demasiado. O sea, yo estaba muy enamorado de mis diálogos. Ya al verlos en la película, llegaba momentos en que la película se frenaba por completo y no tenían cierto ritmo que estábamos buscando. Entonces, pues uno va aprendiendo con eso, ¿no? Es el primero que hacía, entonces tenía que le digo, y obviamente en cada uno que esperemos sigamos haciendo, se va aprendiendo cosas diferentes. Entonces, sí tuve que empezar a aprender, sobre todo a colaborar, ¿no? De hecho, para mí fue muy difícil ir los primeros días a las grabaciones, sí, porque yo vivía, no sé cuánto tiempo fue la pre, pero todo ese tiempo que estuvo la pre, vives con los personajes en tu cabeza, vives con las voces en tu cabeza, con el ritmo en tu cabeza. Y el casting también, yo me acuerdo. Sí, y entonces llega un punto en que te cambian todo eso, o ya no está, obviamente no lo pueden sacar directo de tu cabeza, sí. Hasta próximamente esperemos que lo puedan hacer para ya no trabajar con nadie. Sí. Y pues tienes que colaborar, ¿no? Tienes que dejar que los actores hagan lo suyo, que el director haga lo suyo. Entonces, para mí me costó trabajo aceptarlo y poco a poco lo fui ahí como digiriendo. Y ya empecé a ver lo que funciona y lo que no funciona, o lo que para mí no funcionaba, pero obviamente es como que ya no estaba en mis manos, ¿no? Era parte del proceso, igual como a Carlos llega un punto que ya no está en sus manos ciertas cosas, y así, ¿no? Es aprender a... Ahora sí que creo que hacer cine es aprender a dejar ir sus sueños e ilusiones y aceptar realidades. No, y eso te sirve de buena escuela en caso de que algún día quieras trabajar con los Weinstein. Ya sabemos la anécdota con Terry Gilliam, ¿no? Y que vendes tu alma y te cambian absolutamente todo, pero bueno. No, sí son cosas que de repente jamás vas a ver en la escuela y son con las que te tienes que dar de topes en el momento de la realización, ¿no? Te tienes que desprender un poco. Ahí comparto un poco de muy limitada experiencia personal. Bueno, la gente que me conoce y que sigue estas cosas saben que trabajo en una casa productora que es para una empresa de productos de cosméticos y esas madres, y de repente es curioso cuando estás trabajando, por ejemplo, un guión, un brief de un simple comercial, y de repente tú lo tienes idealizado de esta manera, es poético, se puede decir, estás inspirado en los comerciales de Coca-Cola, por decir una marca, para que vendas un estilo de vida, y de repente pues te lo batean bien fácil, ¿no? Y pues es que tu chingadera no vende. ¿Cómo que no vende? Si mira la estructura, está inspirado en esto. No, pues a final de cuentas, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa es vender? A mí no me interesa que le hayas metido a Shakespeare o lo que tú quieras, claro. Pero a final de cuentas tienes que hacer ese tipo de modificaciones porque tienes que pensar hacia lo que va dirigido, cuál es su función. Y una cosa que siempre es muy olvidada, particularmente en el cine mexicano, es que se tiene que hacer, no solo es arte, sino que es un producto que tienes que vender, que a la gente le tiene que interesar, tal vez no tanto en el sentido como un producto tal cual de que encuentras en la tienda, pero pues tienes que llamarle la atención a la gente, y son cosas que de repente uno como que se tiene que desapegar, ¿no? O sea, yo también mis textos, ahorita comparto un poco el punto porque ahorita me ha dado mucho por escribir, pero no tanto cosas como de explotación comercial, por decirlo de alguna manera, porque son como que muy personales, pero al momento de que lo quieres compartir, otra visión siempre te ayuda como para enriquecer, aunque sí es un poco difícil y doloroso no tratar de separarse. Lo que pasa es que aparte en el cine, o sea, todo el mundo tiene su película en la cabeza, ¿no? O sea, de hecho, el chiste como director es tratar de empatar las visiones del director de arte y del de vestuario y todo, pero realmente sí, y obviamente cualquier técnico, desde cabezas de departamento hasta el último staff, es así como que yo lo hubiera dicho diferente, ¿no? O sea, este plano está muy corto, debería ser abierto, todo el mundo tiene opiniones, ¿no? Entonces el caso nada más es empatar ideas y tratar de llevar a toda la gente, digamos, por el mismo caminito. Y en este caso en particular, yo sí traté de que, ¿sabes qué? Voy a escoger colaboradores en los que confíe y voy a dejar que cada quien haga su trabajo, o sea. Y de hecho yo creo que el guión, por ejemplo, en el caso del guión específicamente, porque está Josh, hasta el último momento en que yo vi que a lo mejor Josh ya estaba como muy pegado al material y a ciertas cosas, yo siempre le pedía que los cambios los hiciera él mismo, precisamente por este respeto, digamos, al trabajo. Llegó un momento en que yo le dije, ¿sabes qué? Ahorita yo lo voy a agarrar y yo voy a hacer los cambios que yo crea y luego los platicamos, ¿no? Y yo sí me acuerdo que hubo un momento en que sí, como dice Josh, fue así de que, ¿pero qué hiciste? ¿No? O sea, ¿por qué? Pero le dije, mira, vamos a ver cómo funciona. Teníamos a Silvio Pasterna, que era nuestro asesor de guión, teníamos otra gente que estaba cercana. Y al final, pues llegamos a decir, ¿sabes qué? Esto funciona, esto no. Aparte también, aunque tenemos, digamos, muchas afinidades en cuanto a temas y en cuanto a formas de contar la historia, también somos muy diferentes en otras cosas, como eso que decía él, de que él es mucho de diálogos, ¿no? y yo los guiones que escribo por mi parte, por lo general tienen muy pocos diálogos. Entonces, teníamos que llegar a un punto medio de decir, ¿sabes qué? Esto funciona, esto no. Algunas cosas estás enamoradas de ellas porque son homenajes a otras películas o porque te gusta la escena, el diálogo como tal, pero a lo mejor no funciona para ese momento. Y yo recuerdo específicamente unas cuestiones de personaje en la escena de clímax, ¿no?, de la película, entre Dan y Ana, que fue un diálogo que yo creo que ahí sí hubo como estira y afloja, en el sentido de que Josh pensaba que era muy importante y yo pensaba que le quitaba ciertas cosas al personaje de Ana específicamente. Y fue muy, muy padre la forma de colaborar y de llegar a lo que ahora está en pantalla, ¿no? Y de hecho ese diálogo, a pesar de que se cortó mucho, todavía en la edición se cortó más, ¿no? Sí. O sea, todavía llegando a la edición vimos el corte y dijimos, no, ¿sabes qué? Hay que darle y darle, darle, darle. Menos. Y quedó, no sé, un 10% de lo que era a lo mejor. Sí, es parte de ese tira y afloja. A final de cuentas siempre es una negociación lo que se tiene que hacer dentro de esto. Pero fíjate que a partir de esta experiencia aprendí a que me gustara escribir con gente. O sea, como que, de hecho, me gusta colaborar mucho. O sea, ya le agarré como el saborcito, entonces me gusta rebotar ideas, me gusta estar así escuchando, viendo qué funciona, qué no funciona. Así como decía Carlos, que estuvimos trabajando, que lo dejábamos a la mitad y a pesar. Vaya, como que hay muchas formas de trabajar un guión. No, a menos que sea muy personal y que son algo muy, muy tuyo, pues ahora sí, hazlo tuyo y diríjalo tú algún día. Y, no, o sea, como que algo más autoral, pues ahora sí, manéjalo, ¿no? Pero siempre en el intermedio creo que es muy padre también conseguir estas colaboraciones, porque de repente encuentras cosas que a lo mejor tú solo no hubieras logrado. Y una cosa que platicamos, que volvemos al inicio del proyecto como producto para televisión, ¿no? Que decíamos, bueno, en televisión, en industrias más civilizadas como la de Estados Unidos, pues el trabajo de escritura de televisión es mucho más colaborativo, ¿no? Con los writer rooms y con showrunners y con todos los estilos. Entonces también fue un poquito alejarnos, digamos, de la idea del autor solitario y meternos en un modo de colaboración, ¿no? Pero vamos a hacer esto por el producto que tenemos que sacar. Y eso queda muy bien ilustrado. No sé si ustedes llegaron a ver la última temporada de Californication, la que terminó hace poco, donde Hank Moody, bueno, el personaje escritor, ex agente de los Expedientes Secretos X, es un escritor en esta serie, y se pone a empezar a trabajar en televisión, y es muestran, a pesar de que es un enfoque completamente ficticio, esto que estás mencionando acerca de cómo es el toma y daca precisamente en cómo desarrollar un episodio, tienes tal vez una semana para planearlo, y a final de cuentas tienes un equipo de escritores, porque necesitas sacar la chamba y necesitas sacarla rápido. Entonces, pues ahí es otra de las cosas que tal vez no se mencionan tanto. De repente parece que el guionista es el amo y señor absoluto, tipo Arriaga, que se puede pelear con su director y busca una visión particular. Pero bueno, al final de cuentas hay distintos modelos que son los que se pueden adaptar dependiendo el medio y dependiendo lo que viene siendo la obra. O las mismas dinámicas, no sé, hay una, por ejemplo, en ustedes dos, percibo que hay una muy buena química de colaboración, y es parte de lo que ustedes estaban mencionando, a que sería algo muy distinto si de repente metemos otro factor entre ustedes o cambian, o cómo colaborarían con otras personas. Son dinámicas que van variando. Sí, no, y aparte, y hay gente con la que puedes trabajar, o sea, hay gente con la que puedes escribir a cuatro manos, y hay gente con la que de plano no, y hay que saber, y también hay historias que puedes con las que puedes colaborar y otras con las que no. O sea, yo creo que el caso es ir caso por caso, ¿no? En este caso sí, a pesar de ese momento, ¿qué digo? Ya sabía, porque yo había filmado guiones de otras personas, entonces yo ya sé lo que es cambiar escenas de gente que, o sea, no quiere que las cambies, ¿no? Pero, o sea, yo ya, digamos, sé o sabía por dónde iban los madrazos. Pero en este caso yo creo que fue el proceso de escritura hasta cierto punto fue muy rico, y a partir de ese momento, y más a partir de ver el producto final, y de, como dice Josh, saber qué funcionó y qué no, la colaboración se hace mejor, ¿no? Porque también no tienes miedo a decir las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor hace poco rompimos una historia juntos para desarrollarla en guión, por ejemplo, y ya no, o sea, no te da miedo decir, ¿sabes qué? Eso no va a funcionar, o eso sí va a funcionar. O sea, aprendes a no dar nada más por su lado, ¿no? De decir, bueno, escríbelo y a ver si funciona o no. O sea, aprendes a realmente debatir los puntos de una historia y yo creo que es una experiencia muy padre. De hecho, a mí realmente cuando el primer guión que tallereé, por así decirlo, o sea, para filmar, que fue también un cortometraje que me apoyó el cine, fue un shock esa primera vez. Hasta ese momento, todas las cosas que había escrito y que había filmado las había hecho, digamos, yo solo en mi cuarto, en mi computadora, y luego salir a filmar sin ninguna interferencia. Y en el momento en que me enfrenté, digamos, a un proceso de tallereo real, te rompe muchos esquemas y hace que abras el cerebro, digamos, a otro tipo de ideas, ¿no? Aprendes a no encerrarte en ti mismo. Y yo creo que eso pasó también aquí en Implacable, ¿no? O sea, yo creo que a partir de ese momento que empiezas a colaborar, hace que tu proceso de escritura, ya sea colaborando o solo, sea más fluido y más rico. Así es. Y por ejemplo, ahorita que estábamos hablando del proceso de creación, bueno, en este caso de lo que viene siendo el guionado, Josh, me gustaría que nos mencionaras ya ahorita para finalizar un poco, precisamente ya hablamos ahorita de recomendaciones, por ejemplo, cosas que se aprendieron, pero por ejemplo tú, esto que estamos hablando, ¿lo recomiendas como una parte de aprendizaje efectivamente el hacer guiones colaborativos o historias de este tipo? ¿O crees que uno puede aprender a desarrollar más las historias siguiendo tal vez como en un proceso más individual? Yo creo que todo mundo puede aprender individualmente, por así decirlo, pero creo que un gran problema que tenemos, no sé a nivel nacional, pero por lo menos sé que a nivel de acá, Regiolandia, es que la gente no está acostumbrada a compartir, no está acostumbrada a escuchar críticas. No está acostumbrada ni siquiera a ser crítico consigo mismo. Entonces, yo soy muy crítico con lo que hago, con todo. De hecho, a mí nada de lo que hago me gusta. Bueno, obviamente tengo que dejarlo ir eventualmente, pero soy muy crítico con todo lo que hago. Me gusta escuchar opiniones. No todas las voy a tomar en cuenta, obviamente, porque si no se puede hacer nada. Pero creo que es muy importante, si no colaborar, saber escuchar. O sea, compartir, si tienes un guión, saber a quién dárselo, saber a quién que pueda leer lo que te pueda opinar al respecto. Para mí eso es muy importante. Todo guión que tengo yo terminado se lo paso a gente que es muy de mi confianza, que tanto que le guste lo mismo que a mí como que le guste cosas muy diferentes que a mí, porque también es importante que no todos te digan que sí. Y es saber tener ese frialdad de saber decir, ok, esto ya tengo que abrirlo a la gente, no tengo que abrirlo a... Más que nada, sobre todo, cuando hay cosas que uno en su cabeza cree que están claras y a la hora de que el guión lo lee la gente, de repente dice, no, es que no entendí por qué pasó esto, o no entendí ese personaje, o tal cosa, y es donde empieza a dar cuenta de muchos fallos. Creo que eso mucha gente no lo hace. De repente ves cortometrajes, ves cosas que hace la gente, y dices, esto no pasó por nadie, o nadie le dijo que está confuso esto, que este personaje no cierra su arco, que este personaje no existe, que ni siquiera tiene nombre el personaje, no sé, cosas que uno creo que puede ir puliendo desde guión. Y creo que muchos de los que hacen cine se brincan el guión de plano. O sea, el guión es como, tengo esta idea, lo escribo, le doy 2-3 pasaditas, y lo que yo quiero es grabarlo, ¿no? Se da sobre todo aquí que una cultura de autor, ¿no? El cineasta autor quiere hacer todo él solo. Entonces llega un punto en donde ya no puede salirse del mismo. Entonces hay ciertas cosas que son muy artísticas y lo que quieres es algo experimental y lo que quieres, va, ¿no? Pero si lo quieres contar una historia, yo creo que eso se funciona mucho cuando dejas que la gente opine o tomas el punto de vista de varias gente, ¿no? Sobre todo porque uno solo no es, por más que crees que eres el dios de tu historia, pues hay gente que te puede opinar al respecto, ¿no? Que te puede opinar sobre ciertos temas que a lo mejor tú no conoces tanto, o que te puede opinar sobre ciertos personajes que a lo mejor no conoces tanto. Tanto, por ejemplo, tengo una amiga que me ayuda mucho en personajes femeninos y que me sabe decir que una mujer está escribiendo un hombre, ¿no? O sea, tu personaje tiene nombre de mujer, está escribiendo como hombre. Entonces me ayuda mucho a tener que verlo de otra perspectiva, y cambiarlo y adaptarlo. y creo que eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, sí es empezar tú solo, creo que, no me acuerdo si es Stephen King el que dice eso, ¿no? De que escribir es empezar con la puerta cerrada y llega un momento que tienes que abrir la puerta y dejar entrar a la gente. Entonces creo que eso es muy importante. Sí, y al final de cuentas es una etapa como que de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Va a haber quienes se puedan sentir más, más cómodos con este trabajo que vendría siendo en solitario, pero bueno, es lo, en lo que uno va encontrando y depurando su, su propia voz. Sí. Nos estamos aproximando ya prácticamente a la finalización de esta transmisión, y antes de hacerlo, bueno, quiero compartirles nuevamente a las personas que nos están viendo, para que sepan dónde pueden ubicar un poco más tanto de esta película como las mismas producciones. Les estoy compartiendo en esta ocasión lo que viene siendo la página en implacablefilm.tumblr.com. Pueden encontrar el mismo cómic que ya mencionamos hace momento, el tráiler, la sinopsis. Ahí sí pueden ver ya el tráiler sin censura, no como aquí que les robé los últimos segundos. Desde luego también tienen enlaces tanto para el mismo fanpage de producciones El Chango, que pueden ver aquí. Y bueno, aquí vemos algo de ilustración precisamente de los cuentitos, ¿no? Del libro Implacable. Pueden ver aquí algo también de manejo de storyboard, que creo que lo vi por acá abajo. Bueno, de otras obras y también de lo que a ustedes les gusta. Está también la página en Vimeo, donde pueden ver más videos. Y si quieren contactarlos a ustedes, bueno, ya vieron también en los Lower Thirds las direcciones. En twitter.com/JoshNexus pueden contactarte a ti, Josh. Y a Carlos, a ti te pueden contactar en twitter.com/CGCampillo. Carguen el blog, búsquenlo nada más como Churros y Palomitas. Y aquí en este humilde changarro podrán encontrar esta y otras charlas. Ya mañana en su versión descargable, tanto en audio como en video. Pues sí, yo creo que ya... Perdón por interrumpir, pero también en el Tumblr de Implacable queremos, todavía no lo hemos subido, pero queremos subir el guión de Implacable, tanto la primer draft como el ya que se filmó. Porque aparte, como te digo, como a mí me gusta mucho leer guiones, pues ahí luego se lo vamos a soltar, el que lo quiera leer, el que tenga curiosidad que lo lea y que opine y que lo destroce como quiera, ¿no? O sea, todo es material de enseñanza y pues creo que no hay que ser egoístas al respecto, ¿no? Si alguien quiere opinar, ahí estamos, ¿no? Que quiera ver la película, cuando podamos saber dónde la pueden ver, les vamos a decir dónde pueden ver, ya. Sí, y eso es como que de lo que más enriquece, porque a final de cuentas, bueno, ahí está la obra, pero pues siempre es interesante conocer perspectivas. ¿Algo más con lo que quieran terminar, Carlos? Nada, pues digo, podríamos estar hablando horas y horas de cine y de cosas, ¿no? Entonces ojalá se repita la charla, digo, que no sea para el Implacable, y cuando te falle un invitado o algo, nos invitas a platicar. Y podemos hacer un programa especial Destrozando Suave Patria, puedo leerte mi Twitter cuando lo estuve viendo y todos mis comentarios al respecto. Sí, bueno, fíjate, hablando de, bueno, no específicamente Suave Patria, pero algo de lo que mencionaba Yusha ahorita, yo creo que el problema con el cine mexicano a lo mejor es que, sobre todo con la gente que hace cine, ¿no? Es que frente a frente igual muchas veces no nos decimos lo que pensamos realmente de las películas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la gente por lo general se lo toma muy... muy personal, y yo creo que necesitamos esta crítica y autocrítica constructiva para poder ir avanzando, porque si no, pues te quedas estancado, ¿no? Entonces, realmente necesitas ir, no puedes esperar que alguien en una película o dos, porque somos una cinematografía realmente de óperas primas o segundas obras, se llegue a su potencial completo, ¿no? Tenemos que darle tiempo a la gente como autores y yo creo que esa gente tiene que aceptar las críticas para realmente crecer, ¿no? Somos de repente cineastas muy encerrados en nosotros mismos y no... Y las críticas, pues sí, igual las dicen o las decimos en el bar o entre amigos, pero unos a otros a veces no nos decimos las cosas como son. Que luego también es lo que mencionábamos cuando la gente nos enteramos que no, es que tal persona no quiso decirte lo que pensó de la película, ¿no? Para no lastimarte o para no ofender, lo que sea. Y lo que decíamos Carlos y yo es de, lo que me digas ya lo vi, ¿no? O sea, sí, todas las verrugas de la película, todo lo horrible de la película ya lo vimos mil veces, ¿no? Sí. O sea, sabemos dónde está, sabemos en qué la regamos, sabemos todos los errores, que si tal cosa no nos funcionó, ahí ya lo sabemos, no lo hemos visto muchas veces, sí. Pero obviamente nos sirve que nos digan, porque queremos ver con cuál nos salimos con la nuestra y cuál no, ¿no? De cuál logramos. Sí, o sea, aquí no fue nada. Y digo, y la verdad es que es bien variado, porque hay cosas que a mí o a Josh no nos gustan, por ejemplo, que hemos visto en crítica escrita o gente que se nos acerca que nos dice, me encantó esto, ¿no? Y nosotros, en serio, porque a mí no, ¿no? O al revés, ¿no? O al revés, cosas que decimos, esto me salió muy bien, y luego dice gente, o sea, no. Y hay gente que le gusta a un actor y gente que le gusta a otro y dice, o sea, pero de todo se aprende, yo creo que hay que saber, el problema principal es no tomártelo personal, ¿no? Sí, y seguir haciéndolo, yo creo, ¿no? De hecho, después tomamos el tema que estuvimos hablando la otra vez por Twitter de los cortometrajes, que él se decía que un cortometraje debía ser una escena de algo más grande, y yo estoy totalmente en contra de eso, yo creo que un cortometraje debe existir por sí solo, porque es una manera de practicar, es una manera de enseñar, de aprender, de saber contar historias, y esa modita que se agarró de que todo el mundo quiere hacer un teaser de su película en un corto, pues... Me estás dando cuerda como para que sigamos con el siguiente programa, que yo creo que va a ser de eso. Nada más ahí quiero especificar por el manejo del contexto, porque yo como lo manejo es en el aspecto comercial, y de hecho es una frase que saqué, y yo lo menciono, yo desde ese tiempo estoy peleado con los cortometrajes porque mi visión es aparte, y no es de teaser. Se nota que ya me dieron cuerda por otras 3 horas, ¿no? Y sí. Porque, o sea, concuerdo contigo con el manejo de que hagamos el teaser y de repente puede llegar a cansar, pero por ejemplo yo lo veo como parte de un engranaje mucho más grande y bastándome, no sé, en los mismos esquemas que tenía el Peter Jackson con Bad Taste, por ejemplo, donde literalmente se iba grabando de escenita en escenita hasta que terminó siendo una película. Pero también ahí venía el aspecto, yo estoy completamente de acuerdo en que una historia no se debe de atar a una limitante de tiempo. Digo, por eso estamos haciendo estas transmisiones en internet. Hubiéramos tenido que cortar a la media hora o a la hora, y aquí podemos seguirnos hasta 8 horas si queremos. Sin embargo, en el aspecto comercial, el manejo del cortometraje es de lo más pinche que pueda haber, porque no tiene promoción, comercialmente no es tan redituable, pero nuevamente, esto es, yo creo que aquí sí va a estar chido para que hagamos otro programa y algo nos ponemos de acuerdo, porque sí hay bastante de dónde cortar. Hay mucho dónde te cortar, sí, la verdad. Exacto. Sí. Y bueno, yo creo que ahora sí ya voy despidiendo, nada más al final quiero hacer el típico autocomercial también. Ahorita que ya me dieron confianza de revelar que yo también hace tiempo publiqué una crítica en el quinto especial de cine mexicano, entonces pues ahí pueden encontrar comentarios de algunas películas que de repente me da por, ay mira, ahí hay una conocida también, y ahí se pueden encontrar algunas cosas que están inclusive en cartelera, y pues ahí la pueden encontrar dentro del blog. Y bueno, por mi parte, ahora sí, yo creo que ya me voy despidiendo. Les agradezco muchísimo por su compañía. La verdad, fue increíblemente agradable platicar tanto ahorita al aire como la charla que tuvimos hace un par de días fuera del aire. Y desde luego que me encantaría que luego me pudieran acompañar. Ahora sí, ya que hablemos de otros temas, ahorita salió otro, pero pues igual para cotorrear de películas nada más. Entonces, les agradezco y desde luego que la invitación queda abierta ya luego para que nos organicemos y podamos tener otra charla. Y pues bueno, les recuerdo a los compañeros que nos han estado viendo que esto estará mañana ya para su descarga, en caso de que se lo quieran llevar en sus reproductores de audio o de video. Y pues de este lado, pues ahora sí que yo ya me despido, por acá fue Daniel Campos, y por el otro lado de la línea tenemos a Carlos Campillo y a el buen Josh. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.